machine, le diplomatique. Nando Pro, got the connection. The Black Box, Tiger Kong, Tiger Cox. Chacaleano. Esquizofrénica, frenética, maniática, psicópata, me gusta como tú me tocas.